cielo de mi valle. Yo siento mi aliento entre la brisa acariciar tu talle. Cuando los luteros bordan de oro el hielo de mi valle. Yo siento mi aliento entre la brisa acariciar tu talle. Pero en ese igual a la luz de la luna, pa' sentirme entre besos entre hojaraca y pluma. Pero en ese igual a la luz de la luna, pa' sentirme entre besos entre hojaraca y pluma. Noche y un cielo de estrella, un amanecer, un valle y una cordillera. Yo te brindo una noche y un cielo de estrella, un amanecer, un valle y una cordillera. Cuando los luceros bordan de oro el cielo de mi valle, yo siento mi aliento entre la brisa acariciar tu talle. Pero en el ceibal a la luz de la luna, pa' sentirme entre beso entre hojaraca y pluma. Yo te brindo una noche y un cielo de estrella, un amanecer, un valle y una cordillera.